Ahora que sí nos ven. El informativo de la bulla. Entrevistas, coberturas en vivo, nuevos segmentos, toda la información de San Luis que necesitas conocer. Escuchanos por la 100.5 FM si estás en el barrio Rawson o por www.labulla.org. Ahora que sí nos ven. El informativo de la bulla. Bueno, estamos al aire, así, así de rompe y raje nos mandó al aire Mati. Nos agarró todo desconectado. ¿Cómo les va? Comienza bien, el segundo bien. Programa del año, de Ahora que sí nos ven, el informativo de la bulla, y estamos estrenando micrófono, así nuevo. Que espectacular, el micrófono nuevo, nueva alta tecnología, high tech. Bueno, así que si nos escuchan mal, avisen y seguimos acomodando cables. Bueno, un programa de una hora y media que empieza, ha empezado lindo porque tenemos ahora segmentos de economía política que cada tanto Ariel, un nuevo compañero en la bulla, se va a estar acercando para darnos un pantallazo de la mirada de la economía. Pero bueno, este miércoles no viene, capaz que se suma la semana que viene. Y un montón de info tenemos. Un montón de información. Con la actualidad, siempre con la actualidad, lo que nos venía preocupando de la semana pasada y que nos viene golpeando a Argentina hace ya 2 años, desde que comenzó el gobierno de Macri, es el tema de los trabajadores de CONICET, que Macri prometió un 1,5% de presupuesto, y esto desde hace 5 años que viene en detrimento, y bueno, y son millones los despedidos y son un montón los que están perdiendo su beca, su posibilidad de acceder a la ciencia y a la tecnología y a la técnica en Argentina. Sí, una tristeza tremenda, porque incluso quienes han sido becarios o becarias en estos últimos años y se han formado con la plata del Estado, hoy en día ya tienen su título doctoral o su postdoctoral, y en muchos casos, como no han podido ingresar a planta estable de carrera de ciencia y técnica, tienen que irse del país. Fuga de cerebro, se dice. Sí, es como, bueno, como en el 2001 o antes del 2001, cuando Cavallo le decía a los científicos que se vayan a lavar los platos, más o menos acá estamos con la misma cuestión, y queremos saber qué está pasando en particular en San Luis, cómo es la lucha, cómo están emprendiendo esta situación en el área de ciencia y técnica de San Luis. Así que vamos a hablar con Sebastián, que es un ex becario y docente también, ya vamos a hablar con él dentro de un rato. Y después también tenemos música. Música, sí, qué bueno. Sí, porque nos contactamos con las mujeres en la música, con esta movida que hay a nivel nacional de que todas las mujeres, el cupo. Sí, que están pidiendo las mujeres músicas el cupo femenino, para que, bueno, un poco de machirulos, estamos repodridas de los hombres en el escenario. Queda claro en los festivales del verano la cantidad de público, de bandas masculinas que había, y no había lugar para las mujeres, digamos. Tocaba una sola dentro de un panorama de 20 hombres, digamos, sí, 20 grupos seguro. De hombres. Sí, tal cual. Entonces, a raíz de eso, estuvimos contactándonos con las mujeres en la música San Luis, que desde el año pasado, fines del 2018, hicieron su primer encuentro, reunión en Potrero de los Funes, y se fueron reuniendo luego en Merlo, la última reunión fue en Villa Mercedes. Y para saber de cómo viene la movida a nivel local, es que vamos a hablar con Yeka Ramos. Ella es música puntana, integrante de Mujeres en la Música, para ver cómo se están organizando, que es bien interesante la movida que están haciendo las mujeres en San Luis y en Argentina, todas organizadas, estas redes que se van armando en todo el país. Claro, que son... llegaban imágenes desde Catamarca, una compañera que es coplera, estaba haciendo su campaña por pedir a los senadores que salga una ley, digamos, que se convierta en ley. Claro, todas esas cuestiones. Por ahí va la cuestión, sí. Así que la idea es profundizar un poquito y saber cómo viene esto. Y todo esto matizado con música de mujeres puntanas. Ah, qué lindo. Sí, música local. Sí. Música de mujeres. Así que, Cacho, si vos querías escuchar hoy un cuartetazo de algún... Una cumbia. De algún machirulo, bueno, del cuarteto. No, porque hay... Ojo, que hay mujeres también que cantan cumbia. Sí, hay un montón. Y cuarteto. Y, pero por ahí le da un poquito menos de micrófono, pero está. Sí, están. Sí, están. Sí, y sí. Cantan bastante bien, Sí. Sí, sí, porque, no, bastante, no, cantan bien. O sea, ¿qué estás queriendo decir? ¿Qué estás queriendo decir? Y el varón de la música canta mejor. Las mujeres ahí bastante bien. Mirá, no, no. Cacha. Uy, se armó. ¿Se acuerdan de la hora que sí nos ve? Se va a tirar un microfonazo en la frente, me van a pegar. No, otro tema que quería poner, que estuve con familiares del servicio penitenciario, me contaba la inquietud que tienen, dice que están dando de comer comida vencida, que le dan plata para que lleven cosas buenas a fecha y le están dando comida vencida. Eso está pasando en el servicio penitenciario. Eso lo sabe el director y se hace el ciego, no sé por qué lo harán, y dicen que están saliendo los mismos penitenciarios, salen con las bolsas de mercadería, de carne, y que son para los presos, y le están dando comida vencida. Dice que el otro día le han llevado unos cerdos, unos chanchos, y ya estaban echados a perder, y eso le estaban dando de comer, la cena. Claro, situaciones salchichas tremendas. Vencidas, y dice que no, los que están privados de libertad, dice que no quieren decir nada porque no tienen miedo, porque después le hacen las represalias, los castigan. Y sí, ese es el modus operandi de los servicios penitenciarios y bueno, y de los sistemas estos represivos en general. Que para el otro miércoles voy a ver si puedo entrevistar a algún familiar y que me cuente bien detallado lo que está pasando, porque es algo increíble que esté pasando eso. Y dicen que los que están privados de libertad de la dictadura comen lo mejor. Los ex represores, sí, son presos. Exacto. Sí, bueno, sí. Y la otra población dice que le dan comida vencida, porquerías, cosas, mal estado. Exacto. Así funciona el servicio penitenciario en San Luis. Bueno, y en realidad queda es un conflicto que hablar todos los días. Hay algo nuevo porque hay muchas cosas que pasan y no salen a la luz. Bueno, ahí está, empezamos con los ruidistas. No, pero sí es grave, y siempre nos estamos enterando de lo que sucede en la cárcel, en San Luis, en el servicio penitenciario, y no dejamos de sorprender, porque es día tras día una noticia pésima. Así que sí, un hecho seguro. Pésimo, una ausencia total de los derechos básicos de las personas que están privadas de su libertad, que por eso tienen su condena, pero no bueno, igual podríamos discutir sobre el funcionamiento de las cárceles, pero mínimo que ya están funcionando y el Estado debe hacerse cargo, derechos no básicos, hace. Alimentación básica, recreación, no queremos. No son centros de tortura. No, pero se ve que el servicio penitenciario de acá de la provincia de San Luis sí, parece un centro de tortura. Un centro de tortura, bueno, un tremendo cacho. Bueno, veremos si podemos buscar más familiares, sí, que quieran darnos su testimonio, que sea de manera anónima, porque son noticias que no salen mucho, hechos en realidad, que no salen mucho, y veremos si podemos hacer un poquito de bulla, sí, ahí. Para el otro programa vamos a ver vamos si tenemos alguna noticia más. Bueno, y antes de escuchar un poco de música, les contamos que estamos saliendo al aire desde el barrio Rawson por nuestra antena, 100.5 FM. Esa es la antena, y por www.labulla.org. O sea, estás en internet, lo tenés en tu celular, lo tenés en tu tablet, lo tenés en la compu, en donde quieras, estamos... Y nos puedes escuchar. Tal cual. Así que bueno, y si quieren venir a cebarnos unos mates, se vienen acá al Salón vienen del Cubo. Al barrio Rawson, a la calle Neuquén 399. Si pueden traer unas tortitas, mejor. Ah, no. Una facturita de acá. De acá nomás, la panadería, sí, que tenemos acá del en el barrio. Barrio. En la esquina, a media cuadra, están riquísimas. Los esperamos. Bueno, y bueno, siempre ahora andamos apuraditos, porque a las 20 horas comienza Ojo de Loca, el programa de la comunidad LGBTI Puntana. Bueno, y este viernes, aunque sea Viernes Santo, vuelven las mujeres sueltas. a las 18:30 horas con vienen de todo. Renovó la segunda temporada de Mujeres Sueltas con segmentos, con entrevistas. Las vamos a desconocer. A full. Y bueno, como la temporada de Game of Thrones, más o menos. Y después a las 20, no, a las 22, la vuelta de la manzana. Poesía en la voz de Facu y Nico, que una belleza de edición de este programa que sale grabado porque se han puesto las pilas y sale todo muy lindo, muy preparadito, un programa de media hora. Así que, y se suma programación a la bulla. Así que, no sé, estén atentos a las redes. Pueden dejarnos mensajes en nuestro Facebook, La Bulla Comunicación Alternativa, o a nuestro Instagram, labulla.sanluis. Y tenemos teléfono. Cuyo número no hemos podido aprender. Todavía. 2664 50. Ah, no, bueno, no, no, ya lo vamos a decir bien. ¿Cómo? 58 10 90. 26 64 58 10 90. Eso, ya la vamos a escribir en algún lado para no ser tan siempre la misma historia. ¿Escuchamos música? Un buen separador y buena música. Ya volvemos con Ahora que sí nos ven. A veces pienso y todo se torna oscuro. Entiendo que nada puede ser tan cierto. ¿Cómo fue que me alejé? ¿Para qué querría ir tan lejos? ¿Cómo puede ser que ya no quieras tenerme loca, tenerme loca? Para volverle a

que vamos a seguir encontrando la manera de hacerla y que vamos a pelear para volver a tenerla. Bueno, esperemos que así sea. Te agradecemos mucho el contacto. Muchísimas gracias. Hasta luego. Gracias a ustedes. Hasta ya. luego. Y bueno, hablábamos con Sebastián Ferrero Vázquez sobre sí, lo muy que... claro. Muy claro. Muy claro y muy muy triste lo que contaba. Esperemos que bueno, que eso, como decía, que sea el pueblo el que tenga la razón y el, que es el que la tiene, digamos, pero que en el final del juego que lleguen la que llegue el final y que estemos con la fuerza suficiente. Sí, sí, que pronto Macri vuele, por favor, en las próximas elecciones. Próximas yo no elecciones. Soy muy optimista con las elecciones y demás, pero bueno, frente a este nefasto avance neoliberal que lo arruina todo, las pocas cosas positivas que puede haber en un país latinoamericano colonizado y demás, pucha, loco, ¿cómo seguir claro. con el neoliberalismo? Así que esperemos que pronto vuele Macri su nefasta política neoliberal. Y vamos a seguir de cerca también esto del claro. Conicet que nos sí, preocupa. Sí, sí. Es triste. Vamos a traer más voces también. Más voces, sí, sí, tal cual, Meli. Van a seguir transitando más voces y miradas en torno a esta problemática. ¿Escuchamos música? Se aprende, piedrita mojándose, que el agua corre y las hojas se caen con mariposas y nada más, y nada más. De río se aprende, sierrita collana, que todo muere, todo florece y se transforma. Y nada más que las estrellas están lejos y las llevo adentro hoy, que mi despertar cuesta vida. Se aprende, canto en el aire que viene y pasa por mis latidos de tierra firme y nada más. De río se aprende, llanto en la tierra que bailo y sano con los brillos de eterno. Y nada más que las estrellas están lejos y las llevo adentro hoy, que mi despertar cuesta vida. Escúchanos en www.labulla.org. Voces en Resistencia. Ay, más linda música escuchábamos. Hermosa. Nailé Antune de Villa Mercedes, ella que también anda por San Luis y demás. Escuchamos Del Río Se Aprende con Ascenso Albán, mucho ritmo, porque estamos escuchando voces de mujeres, porque están organizadas las mujeres en la música San Luis. Quienes quieran más información pueden buscar en el Facebook Mujeres en la Música San Luis y allí ven toda la movida que están gestando. Cacho, ¿qué pasa en el Salón del Buey Talleres para tirar para arriba? Sí, ahora recién termina el taller de huertas para niñes. ¿Ya están los tomates? No, les faltan, pero bueno, ya vamos a cosechar. Y ahora recién está empezando el de folclore. ¡Qué nivel! Los lunes también hay de títeres. Títeres para para chicos. También. Después viene de vuelta folclore, que son los días lunes, sí, miércoles, sí, sí, y viernes, sí, de folclore. Hay a folclore, full. Todo. Usted quiere aprender folclore, caiga cualquier día al Salón del Búho y alguien bailando ¿alguien folclore va a ver? Sí, no, pero está muy bueno. Se nos han sumado talleres re lindos al Salón, sí, del Búho, porque le contamos a quienes por ahí nos estén escuchando que nuestra radio está en un salón que se llama el Salón del Búho, Vecinos Barrios Unidos del Oeste, y que ahí, que a pulmón, sostenemos un manso salón. Manso salón, hermoso, sí, salón. Hermoso salón, que está ubicado en el barrio Rawson, en la calle 9 de julio, perdón, Neuquén 399, entre 9 de julio y 25 de mayo. Así es. Y bueno, y también en unas semanitas empiezan los talleres de danzas árabes para niños, también, para mover el vientre. A mover el vientre, y ahí desaparecemos porque yo no muevo ni un dedo. Hay un par de pataduras, pero sí, bueno, eso se va a ir viendo al tiempo. Sí, bueno, así que además de los talleres que ya teníamos, que eran los de títeres y huerta para niños y niñas, que esos están los días lunes y miércoles. Claro. Se suman los de folclore y danzas árabes. Así que si quieren más información, nos escriben a nuestro Facebook, Barrios Unidos del Oeste, o al de La Bulla, que también ahí estamos, una patita en La Bulla, otra patita en el salón. Ahí. O se pueden acercar los días lunes, martes, miércoles, jueves y viernes, que para están tarde. Esos talleres, que están de las 18 hasta las 19:30, el de títere y el de huerta, 19:30 que termina. Y después están en adelante de las 19:30, el de folclore. Sí, muy bien. Lléguense, algunos de ellos, de esos talleres, son gratuitos, otros son a precio recontra módico, y de esta forma circula un poco de ingresos para los vecinos y las vecinas, porque son talleristas de acá, del barrio, de la zona, de la zona oeste, que entre todos vamos sosteniendo un salón que estaba ahí abandonado por la universidad. Ah, empezaba. No vamos a hablar mal de nadie, porque estamos buenas. Bueno. Queremos a todas. Se hacía la... No, bueno, tampoco la pavada. Bueno, y hoy no nos pudo acompañar a Ariel porque tiene horario rotativo, pero tenemos un flamante segmento de economía política. ¿Vamos qué a aprender, bueno, o vamos a aprender? Sí o sí. Sí o sí aprendemos. Así que ojalá que ya le cambien el horario. iban a hacer lío a la radio, a la fábrica, para que te tuviera siempre hora de la mañana. Requilamera la bulla. No, mentira, mentira, Ariel. Mentira, Ariel, no vamos a hacer lío en nada. ¿Se está escuchando ahora? Se va a matar de risa. Se espanta. Y luego se va a sumar un programa más. Ah, sí, ¿está bien? Bueno. La Sureña. La Sureña. Qué bien. Las voces caribeñas llegan a la radio. Paola va a hacer su programa. Vos, porque no lees los grupos, cacho. Mira, cacho, abre los ojos. Resulta que todo eso lo desglosamos en los grupos de Messenger, cacho, que vos, así como estás cansado porque trabajas mucho, entre el trabajo, el Salón del Búho, los talleres, cacho, ya sí, nada más. No. Está saturado. Sí, pero la Pau, bueno, se va a poner las pilas y va a hacer un programa espectacular. ¿Qué día sería ese? Los miércoles a las 5. 5 de 5 a 6, La Sureña, de 6 y media a 7 y media, 8, ahora que si nos ven, de 8 a 10 de la noche. Ojo completa, de loca. Para quedarse con toda la compu enchufada y escuchando, sí, la bulla. A full la bulla. Y después, esta semana ya vamos a arrancar con la retransmisión de nuestros programas amigos. Empieza mañana, si logramos acomodar la compu y demás, los programas que desde el año pasado veníamos retransmitiendo, que me olvidé los nombres. ¡Qué desastre! Bueno, uno es Somos Protagonistas en la Cultura, de Pablo y Gloria, de Buenos Aires, que hace más de 10 años vienen haciendo este programa muy interesante, y también La Tierra Detrás de Mis Ojos, que es un programón también de interés general, con la movida de las luchas y de la buena música, y un programa de muy muy lindo, muy bien editado, que son de amigues de radios comunitarias, de radios que la lucha, y los vamos a retransmitir como el año pasado acá en La Bulla. Ya está, dijimos todo. Sí, ahí lo están llegando los mensajes que quieren escuchar la voz de nuestro operador dice, Matías, sí. Que dice, hola. ¿Cuándo lo van a sentir la voz de él? Hola, ¿se escucha? ¡Grande, Mati! Como el efecto de los Beatles. Buenas tardes, buenas noches. Le vamos a hacer entrevista a nuestro operador. ¿Qué se siente tener micrófono nuevo y consola nueva? Es la mejor sensación para poder hacer un buen programa, ¿no? Qué le mandamos un beso a CTV, que más o menos se dignó a mandarnos una buena señal con todo lo que pagamos, pero vamos a tener que pagar otro más porque no alcanza con uno, porque la bulla, ¡pum!, crece. Para arriba. Así que, bueno, andamos a full. Y bueno, Cachito se nos va porque anda ahí de celador del salón. Bueno, no, es que esto de estar en una radio comunitaria acá en el barrio implica que de repente tenemos gente acá adentro, un taller al lado, y está lindo saber que hay ruido. Mucho movimiento, sí. Ese ruido a nada y con voz de locutor, no nos gusta. Bueno, también siguen abiertas las convocatorias, porque los días viernes tenemos nuestros dos programas, queridos programas, La Vuelta de la Manzana, programa de poesía, y Mujeres Sueltas, que ya arranca el viernes que viene, y nos quedan ahí unos horarios para quienes quieran sumarse a la programación bullera, ser parte de este espacio radial comunitario alternativo, así que se comunican con nosotros a nuestras redes sociales. Así es, esperamos los mensajes, los saludos, sí. Si nos quieren pedir investigar algún tema, investigamos, si nos quieren pedir buscar algún tema, lo buscamos. También, es cierto, y si quieren aportar... Si quieren aportar algún tema, si son una banda y quieren difundir sus temas, también. Y no, yo decía, si quieren aportar económicamente. Si quieren aportar económicamente, pueden hacerlo desde la página de La Bulla. Sí. Tienen allí el enlace para hacer el aporte. Así que con eso se puede seguir creciendo. Tal cual, porque no vivimos del aire gratis. Ahí todo esto se mantiene, y como no hay pauta publicitaria y demás cuestiones, lo que tiene esto es que nos vamos sosteniendo con la colaboración de un montón de socios que aportan desde 50 pesos mensuales hasta un poco más, y no reciben nada más que la alegría de saber que una radio comunitaria alternativa está funcionando, que no es poca cosa en San Luis y en el mundo. Para quienes quieran seguir sosteniendo este tipo de medios, que además de la radio está el Salón Cultural al lado, el taller de serigrafía, tienen que entrar a nuestra página, como decía la Meli, y ahí hacen su aporte a través de cualquier tarjeta de crédito, claro. Débito y bueno. Sí, si no están en San Luis, no tienen que estar ni en San Luis, no, si quieren. Tal cual. Así que bueno, apostemos a los medios comunitarios alternativos. En tanto avance de medios hegemónicos, está bueno tener estos espacios. Y nos despedimos, nos vamos. Bueno, con muy buena música hoy. ¿Con quién nos vamos? Nos vamos con... Ahí... ¿Qué voz Guadalupe Mediavilla nos despedimos. Ya le escuchamos a Flavia recién, no. Y ahora nos despedimos entonces con Guadalupe Mediavilla, Bailar. Es que ella tiene un acordeón y ahí ya, hermoso. Sí, pero bien un instrumento medio así que te lleva a otros lados, pero con un sonido re local. Así que nos vamos de hoy, nos hemos deleitado con músicas femeninas, voces, sí, femeninas de San Luis, que hay un montón y son una más linda que la otra las voces que tienen. Así que nos despedimos hasta el próximo miércoles con la voz de Guadalupe Mediavilla. Para partes luminosas, luminosos nacimientos, muertes luminosas, luminosos nacimientos.